Esta noche me gustaría reflexionar sobre una actitud muy humana que ha condicionado buena parte de nuestra historia. Me estoy refiriendo a la necesidad de tener un enemigo, de crearnos un enemigo cuando no lo hay, para justificar nuestros actos. La cosa viene a colación por una noticia que saltaba hace algunos días, cuando el 14 de septiembre pasado, en su audiencia semanal de los miércoles, el Papa Benedicto XVI apoyó, como nunca lo había hecho antes un Papa, a los exorcistas, diciendo que desarrollan un importante ministerio en el seno de la Iglesia, que son necesarios en los tiempos que corren, que el diablo cada vez está en más sitios. Es curioso porque su predecesor, Juan Pablo II, había reflexionado públicamente sobre el asunto del infierno y del cielo, diciendo que eran poco más o menos que estados mentales. Y sin embargo, este nuevo Papa, Benedicto XVI, apuesta por un diablo físico infiltrado en prácticamente todas las manifestaciones culturales y sociológicas que nos rodean. Y en estos momentos se está formando una nueva generación de exorcistas en el Ateneo Regina Apostolorum, que rigen los legionarios de Cristo en Roma, para prepararse para lo que se cree que va a ser una invasión de asuntos diabólicos por doquier. Yo me pregunto, quizá la Iglesia no tiene suficientes enemigos a los que enfrentarse y se está apoyando en el más viejo de todos ellos para justificar parte de su labor. El asunto no es nuevo, hasta los políticos lo hacen. A los Estados Unidos se le acabó el enemigo tradicional de hace algunos años, con la caída del telón de acero y la caída de la Unión Soviética, y se buscaron un enemigo rápidamente en Irak, y ahora lo están tejiendo en torno a Irán. Cuando no hay enemigos, hay que inventárselos. Estemos atentos.